cabaña donde encontré mi primer amor. Allá voy constantemente para recordar aquel pasado, esa joven que en mi mente muchos recuerdos dejó grabado. Ya no resplandece el sol como antes en la montaña, por la ausencia de mi amor hay tristeza en la cabaña. Con mucho dolor, porque ella con un silbido me llamaba para darme su amor. Por su cariño anhelado siento tristeza y melancolía, por su ausencia se arrabaron todas mis dichas y alegría. Ya no resplandece el sol como antes en la montaña, por la ausencia de mi amor, hay tristeza.